antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Mr. Robot estrena teaser de su cuarta y última temporada. Rami Malek regresa a la pantalla chica con la exitosa serie de ciencia ficción creada por Sam Smile. A través de redes sociales se ha compartido un breve avance acompañado por la interrogante: ¿tú también estás viendo esto? Mientras apreciamos diferentes etapas de Elliot Alderson a lo largo del show, la entrega final nos trae 12 nuevos e intensos capítulos que cerrarán la historia que comenzó hace 4 años. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.